Bueno, pues la verdad es que lamentar, ¿no? Lamentar este triste suceso, yo creo que es un hecho tremendo, ¿no? Terrible. No sé cómo calificarlo, un hecho tan luctuoso con una persona que, a decir de sus propios compañeros, era un profesional ejemplar, un buen compañero de trabajo, y no sabemos, ¿no? Nadie sabe exactamente qué es lo que ha pasado por la cabeza de este policía municipal de Bilbao. Y bueno, pues como bien sabéis, tres cadáveres, los padres del policía municipal y el suyo. Y bueno, pues muy triste, ¿no? Como alcalde, como vecino que era de Baracaldo, pues me siento totalmente compungido. No sé cómo calificar este hecho ni esta situación porque me parece dramático, absolutamente dramático, ¿no? Una mujer, un hijo, unos padres, no sé, no sabría decir muy bien. ¿Y cómo se han enterado de la noticia? ¿Quién ha Bueno, pues avisado? evidentemente a mí me ha avisado la Policía Municipal de Baracaldo y yo estaba en mi casa, disfrutando de una tarde con mi familia. Y bueno, yo vivo muy cerquita de aquí y he acudido en un momentito y me he encontrado con este panorama que ya me habían anunciado previamente. Están levantando los cuerpos ahora, han levantado dos cuerpos ya, queda uno, un tercero por levantar. Desconozco quién es el cuerpo que queda por levantar. Todavía yo creo que la policía científica, tanto la policía científica como el juez, está haciendo su trabajo. Y supongo que mañana sabremos algo más al respecto, ¿no? Pero, pues triste, muy triste, tremendo, me parece tremendo. Tremendo porque, insisto, al decirle a sus propios compañeros, un profesional intachable, un compañero ejemplar, como vecino jamás hemos tenido ninguna queja de él, todo lo contrario, tengo amigos, yo le conocía de vista, deportista, yo soy muy deportista también, me he cruzado con él en numerosas ocasiones, corriendo, no sé, muy triste, muy triste, muy triste, muy triste. ¿Cómo ha sido el encontrarse con sus padres? Porque dicen que ya ha sido ya hace un año, pero no sabemos cómo hasta qué hora de la mañana. A ver, lo que yo sé es que los padres, él estaba muy pendiente de sus padres, parece ser que era hijo único, y ha acudido a visitarles, ¿no? Pues como puede hacer cualquier hijo con sus padres, con personas mayores que pueden necesitar. Y ha venido y como no regresaba a su domicilio, pues la mujer ha sido yo creo que la que ha generado esa alarma, ¿no? Y ha venido, y bueno, no sé exactamente cómo ha sido la historia, pero bueno, el hecho es que se han encontrado con esta situación tan, tan terrible, tan, tan dramática. O sea que le ha venido a visitarles esta mañana y Parece ser que parece sí, ser que sí. parece ser que sí. Es lo más duro a lo que se enfrenta un alcalde, por lo que sea Bueno, municipalizado. pues sin lugar a dudas, ayer tuve la oportunidad de realizar varios compromisos nupciales, varias bodas, que es lo mejor que te puede ocurrir o alguna de las mejores cosas que te pueden ocurrir y hoy encontrarte con esta situación tan dramática, ¿no? En un domingo tan, tan, tan, tan afable, ¿no? Esta mañana he estado participando en un acto con un centro regional en Baracaldo, fenomenal y pues tremendo, tremendo, ¿Cómo se han tremendo. cometido los actos? Pues la verdad es que no lo sé, no, yo lo desconozco, la verdad es que lo desconozco. Sé lo que han podido comentar sus propios compañeros, la propia Ertzaintza. Y supongo que eso ya es trabajo de la policía científica, es trabajo del juez determinar cómo han acaecido los hechos. Sí que se comentaba que se había realizado el crimen por el arma reglamentaria de. Lo desconozco. No les puedo decir porque no está en mis manos disponer de esa información. No lo sé. Si lo supiera se lo diría, pero la verdad es que lo desconozco. No lo sé. No lo sé. Pero terrible, terrible. Un drama, un drama. Un drama humano, pues, incalificable, ¿no? Tremendo. Tremendo. Pienso en su mujer, pienso en su hijo, pienso en su familia y me parece terrible, me parece terrible, ¿no? No quisiera yo estar en su lugar ni de lejos, por supuesto. Vale, Muy bien, muchas gracias. gracias.